y damos paso a los chicos de Llamémoslo X. Seas quien seas, vengas de donde vengas, si no respetas, no sabes. Igual que tú yo cambie, mi estilo es tuyo también. A cuánta gente cante, cuántos quieren hacer, esto se encanta. Igual que tú yo cambie, mi estilo es tuyo también. A cuánta gente cante, cuántos quieren hacer lo que no saben. Los que escriben, no saben. Que producen, no saben. Que compiten, no saben. Que pintan, no saben. Los que bailan, no saben. Los que pinchan, no saben. Los que diseñan, no saben. No respetan, no saben. Uno, respeto no se compra, se consigue fortuna. Debes tener la suerte, quien decide, pon tú no. Pren este muro y dura hasta que tiren tu orgullo. El rollo es que no te pase factura y mira dos. El éxito no está garantizado, el ser humano es así. Nunca distingue entre lo bueno y malo. Al menos a los que los calos han dejado caos. No ven el caos que se ha organizado. Y tres, estilo desde crío, meses y meses de frío. De exilio dentro del verso y me río del que está por moda. Paso por reggaetón y baila con todas. 4. Flow. Sonar auténtico es básico. Fluye por el beat y evita el médico automático. Dejas de sufrir como el atlético, ya que divertirse es la base de esta música. 5. Autocrítica. Escúchate a ti mismo y mira el tiempo que has perdido. Olvida al fin lo que tu amigo diga. Él no es sincero ni la voz que en tu cerebro milagrosamente te domina. Haz otra cosa. 6. Aunque te llama no es la meta, no la metas en el saco del rap o se reirán tu jeta. Si te sujetas con fuerza a la cordura, a la humildad y a la cultura, la amarás. Es muy poderosa. 7. Imagen. Que no te sobrepase. No puedes hablar de clase con esa cadena falsa. Mereces mis billetes en un sobrepase, pero no en un videoclip. Vete a tu casa. 8. Mensaje. Cuidado con tus letras, no ha pensado mi cabeza cada tramo de esta pieza para que saques 10 maquetas. Sin contenido, estoy desvinculado de tu sonido pandereta. 9. Evolución. No digo que traiciones a tu estilo, pero suenas igual desde el 2002. Tranquilo, filos, grupos se han pasado en vilo. Noche sin saber que el hip hop les pide un cambio. 10. Vino para quedarse, ¿sabes? Me dices que haces mezcla y master, que sabrás desfases tú. Hijo de puta, no tienes ni idea, normal que fracases. Igual que tú yo cambie, mi estilo es tuyo también. A cuánta gente cante, cuántos quieren hacer, esto se encanta. Igual que tú yo cambie, mi estilo es tuyo también. A cuánta gente cante, cuántos quieren hacer lo que no saben. Los que escriben, no saben. Que producen, no saben. Que compiten, no saben. Que pintan, no saben. Los que bailan, no saben. Los que pinchan, no saben. Los que diseñan, no saben. No respetan, no saben. No saben, no saben. No saben, no saben. No saben, no saben. No saben, no saben. No saben, no saben. No saben, no saben, no saben, no saben, no saben, no saben. I'm professional, danger. I'm professional, danger. I'm professional, danger. Así que no saben, ¿no? No saben, yo no tengo ni puta idea de lo que acabamos de escuchar. ¿Eso de quién era? No lo sé, puede ser. ¿De quién? Me preguntamos si tenemos aquí o qué. ¿De quién es lo que hemos escuchado? Creo que mío, me ha parecido que era mío. Aquí tenemos al Momo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, eso lo que acabamos de escuchar es un tema que se llama No Saben. Lo hemos escuchado por primera vez aquí, no se ha podido escuchar en ningún lado aparte de en su casa. Y como no creo que os paséis mucho por su casa, pues es la primera vez que lo habéis escuchado. Y el tema se llama No Saben. Y tampoco sabemos dónde va a salir el tema, pero bueno. Bueno, el tema en principio es una cosa que estoy preparando en solitario, no tengo pensado para cuándo ni nada, pero quiero que sea autoproducido por mí, bases mías. Y yo me lo grabo, me lo mezclo, yo me lo hago todo. Y te lo comes, ¿no? Juan Palomo. El hombre orquestado. Más lo ves sin independencia ahí. Bueno, bromas aparte, bueno, eso tenemos al Momo y vamos a hacerle una especie de entrevista, si se le puede llamar así. Y bueno, la primera pregunta es que todos se preguntarán que de dónde viene lo del Momo, si es un mote, si viene por el libro, si viene porque te salió del alma. aparte de porque me salió del alma, viene por el libro de Michael Ende, que me siento totalmente identificado. Lo que pasa es que la protagonista es una niña, es la única putada, ¿sabes? Ya lo sé. Pero por lo demás, sí, es una niña que tenía el don de saber escuchar a la gente. Y me sentía identificado y a partir de entonces me llamé. Pero puse lo de el Momo para que se viera que es el Momo, ¿sabes? Bueno, y ahora que has quedado como profundo y no realmente vas a dar respuesta. Ahora es todo, ¿no? Viene porque me gustaba y punto. Te gustaba, ¿no? Y bueno, eso, ¿por qué empezaste a grabar? Es una pregunta que a todos le hacemos, a toda la gente que viene por aquí. Pues en principio, yo siempre escribía desde pequeño y siempre me había gustado la escritura hasta el punto que decidí transmitirlo a la música, como todos, yo creo. Y empecé grabándome mis cosas caseras, que no se las enseñaba a nadie porque no consideraba tampoco que fueran de mucha calidad, hasta que ya vi que más o menos se lo podía enseñar a la gente. Y de ahí hasta el fin del mundo, ¿no? De ahí hasta, como Buzz Lightyear. Hasta Buzz Lightyear, no, el infinito y más allá. Bueno. Y bueno, eso, ha sacado dos maquetas en solitario, amén, del año de San Quintín, no os la bajéis. Ajá. El propio protagonista se avergüenza mucho de esa maqueta. Este locutor no me está cayendo muy bien. Luego la segunda. ¿Puedo hablar con el otro, por favor? Abuela Pluma, en Telequia, en solitario, y luego sacaste una con seudónimo que se llamaba Skills. Y bueno, eso, después de haber sacado tantas referencias en solitario, ¿por qué unirte con Pseudo para hacer una maqueta? En principio, desde que empecé, siempre me hubiera gustado a mí tener un grupo, ¿sabes? Tener alguien con quien tener complicidad y, no sé, con penetración, ¿sabes? Y ya se lo había dicho varias veces porque me llevo muy bien con él desde hace muchos años ya. Y el tío era el que tenía la idea siempre de estar en solitario. Y no sé por qué un día me dijo que sí que quería hacer un grupo. Y ya me junté con él y sacamos los Skills. Bueno, y con las posibilidades que tenéis, ¿por qué bases de internet? ¿Por qué no coger producciones de alguien? En principio, cuando nos juntamos, queríamos sacar un trabajo con producciones propias, nuestras, y aparte también de gente que conocíamos nosotros, que nos pasara por pistas y tal. Lo que pasa que como eso iba a ir para largo, quisimos sacar una especie de adelanto para que la gente supiera que nos habíamos juntado. Ay, sí. Y cogimos con bases de internet y hicimos rápidamente el trabajillo. Lo que pasa que aún tuvo su repercusión y la gente se pensaba que nos lo habíamos currado de la hostia, ¿sabes? Y no, es simplemente un adelanto de lo que va a salir. Pero hombre, es un adelanto muy largo, ¿no? Sí, porque ya que nos pusimos. Si nos ponemos, nos ponemos bien, ya. Por eso que un adelanto de 12 temas o por ahí nunca lo había visto. Oye, eso de lo de las bases de internet, para los que no estamos muy puestos, ¿qué es? ¿Que hay gente que cuelga por ahí bases para que la coja cualquiera o son pilladas de otros discos o qué es eso? No, es que tanto salen como packs de muchas bases de temas americanos y luego, por ejemplo, en discos también salen las propias instrumentales solas. O sea, en definitiva, que en internet hay infinidad de bases sueltas, que cada uno puede coger. Bueno, y luego también hay productores que para mostrar su trabajo se hacen una maqueta solo de música y te la cuelgan para que la gente se pueda hacer los temas, ¿no? Sí, bueno, lo hemos comentado aquí, ¿no? Que el rap seguramente sería pues de todas las expresiones artísticas, de todos los estilos, donde más se promueve la cultura libre de por sí, ¿no? Porque básicamente cualquier chaval que empieza, de alguna manera, entre comillas, pilla música de otros porque no tiene los medios. Ahora es más fácil, más accesible, pero hace 15 años... A ver quién tiene un ordenador más que un órgano Casio o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Que es lo que tenía la gente por ahí. Sí, sí. Yo no creo, por ejemplo, la diferencia con el rock. En el rock la peña normalmente empieza cantando canciones de otros. En el rap yo nunca he oído cantar a nadie canciones de otros. Eso es una cosa sagrada. Y tú si cantas las letras de otro te van a dar más palos que... Porque es lo que se define en la propia música. Que tú expresas lo que llevas dentro, no puedes... Ostras, pues... En la fiesta de la Enredadera, el Nalo podía cantar la de Soy de Aragón, de Kiss You, macho. Mucha ilusión. Me lo estoy pensando. Estaría bastante gracioso. Vale, soy de Oregón, mejor. Soy de Oregón, con Cachirulo. O alguna versión, ¿vale? Cambiar alguna palabra. Venga, así. Soy Julandrón, podría decir. Soy Julandrón, también podría ser una. Estoy barajando entre todas esas, ¿vale? Podéis votar si queréis, ¿sabes? Llamáis aquí a Radio Topo y votáis si queréis que cante Soy Julandrón, Soy de Aragón, no lo que queráis, ¿vale? O sea, aquí Nalo no se vota, ya lo sabéis. Ah, vale. Bueno, y antes de pasar a la siguiente pregunta, quería felicitarte por el sonido de la maqueta. Me ha molado bastante. Muchas gracias. Y para que yo aquí diga que la haya molado algo sí, de verdad. Sí, estos son críticos, ¿eh? Estos son las tacañonas. Claro, como no dice nada, voy a omitir ese detalle. Bueno, pero si no dice alguna burrada, es buena señal también. Es buena señal, sí. Y te puedo decir que llevo el disco entero en el móvil, ¿eh? O sea, la maqueta entera. ¡En el móvil! ¡Joder, qué hortera! Es un honor estar en tu móvil, macho. Hostia. Y bueno, eso también salisteis en el disco de clasificados del Zona de Rap y os quería preguntar que cómo fue la experiencia de grabar con Rumba, ¿no? Para la gente siempre ha sido un ídolo, ¿no? Siempre que empiezas Violadores es como lo más y grabar con él, ¿cómo fue? Para mí ha sido lo mejor de esa experiencia porque no sé, siempre había conocido a esas personas por escuchar sus discos, comprarlos y tal, y seguir los conciertos y tal, pero no los había conocido personalmente. Y solo tengo palabras buenas de agradecimiento para él, porque no se limitó solo a grabar y ya está, lo grabo, mero trámite y ya está, sino que daba su opinión, se mojaba, decía esto me gusta, esto no, hacía más como productor musical que otra cosa, ¿sabes? Y por eso me quito el sombrero. Bueno, ¿y algo hay que decir del disco? El disco me llevé una sorpresa porque me gustó, me parece un disco que está bastante bien, todos los temas, hay variedad, y creo que no se le ha dado el bolo que se le podía haber dado, de estar grabado en rap solo, dale esto, le das publicidad y puede dar bastantes vueltas a ese disco, pero parece que ha pasado desapercibido, no sé. No sé, a mí el sonido me gusta menos que le gusta más que la... En serio, sí, sí. Por eso no la lleva en el móvil, claro. Es un círculo vicioso. Claro. No sé, macho, la masterización... No me termina con ese... Vuestro sistema, sobre todo. A ver, yo creo que el máster, no sé, personalmente, yo creo que me suena casi igual que la mezcla. Yo oí los temas mezclados y luego en el máster no nota mucho la diferencia, pero bueno. Bueno, también estamos viendo aquí en la pantalla de Yoki que tiene aquí, que os han incluido en el escenario underground del Zaragoza Ciudad este año, que bueno, ya ha salido el cartel definitivo. Bien, ¿no? A mí me gusta mucho el cartel, la gente no para... Ha habido críticas, ¿no? No para decir mierda, pero a mí me parece un cartel bastante competente, no sé. Ya han puesto aquí unas notas informativas desde la organización. Dicen por el pinganillo. ¿Eh? Te la están chivando. Está llegando un fax. Me está llegando un fax a nombre de Yoki. Dice, por ejemplo, que el Festival Zaragoza Ciudad, que es un festival pionero en hip hop en España, que se ha caracterizado siempre por intentar tener una programación con criterio, no repetitiva, con un precio módico, y que este año, como en ediciones anteriores, que han contado con grupos de habla hispana, que defienden el hip hop dentro y fuera de España, luego con representantes internacionales, luego lo que pone, por ejemplo, queremos decir desde la dirección que es el mejor cartel posible y que los grupos acuden a este evento de más arraigo en Europa, y se van a dejar su bien hacer para que todos disfrutemos de estos dos días dedicados a la cultura hip hop. Luego, por ejemplo, también decían por ahí que agradecían mucho a mucha gente que se había propuesto para salir en... ¿Que se había propuesto? Sí. Y siempre que los tengan en cuenta para otros años. Sí, eso no lo entendí. Lo que leí, ya no aceptamos más sugerencias para el festival. ¿Hay casting como en OT o qué? Claro, es algo así. Para ir a trabajar. No, pues por presupuesto, que por venir habrá un montón de gente que habrán querido venir, pero habrán dicho, ¿cuánto? Mínimo tanto, imposible. Digo yo. Yo que yo sepa no funciona así, que se ofrezcan los grupos, ¿no? Para tocar en un festival. Es muy raro que un festival funcione. Yo creo que será al revés, que los que lo organizan se buscan para llamar a los grupos y tal. No sé cómo va la historia esa. Y bueno, estamos viendo el cartel entero, que a mí personalmente me gusta. Vamos, a mí el cartel me gusta también. Tiene grupos internacionales, yo creo que son de primera línea. ¿Qué tenemos por ahí, Nalu? No sé, tenemos el primer grupo que sale, Backshot y con DJ Evil Dead de Black Moon. Es un grupo mítico de los años 90, entradas 6, clásicos. Stefan Wesson también está por ahí. Marco Polo y Toray también estarán. Reflexión Eternal con joder, su puta madre. Tal y cual y... La puta madre de Tal y cual y también, ¿eh? Ahí no se habla, ¿eh? Nah. Me cago en... Perdón. Los que nos censuran. No le renueves, ¿eh? Son cuatro grupos yankees bastante competentes. Y la gente no para de decir cosas, no sé qué. ¿Pero la gente qué gente? No sé, los Knicks. Yo no la he oído a esa los gente. Los Knicks de internet. La gente de Taiwán. Es muy difícil hacer un cartel de festival para todos los gustos. No, sí. La verdad es que sí, pero bueno. Que se va a mantener en tu casa, ¿sabes? Es muy fácil criticar y mira qué pedazo de festival que se han creado. Está claro. Y bueno, y luego gente nacional, como ya dijimos, que vendrá Nats, que estará también en VKR, Juaninaka, Frante, Darmo, Iván Nieto, Dani Ro de Zaragoza y Saris también. Y luego también han confirmado los que van a estar en el Stanley Underground, que la mayoría este año son grupos de aquí de Zaragoza. Salvo Flaco, que viene de Madrid, y Noma, que viene de Barcelona. Y KTM, que son de Toulouse. Los demás grupos son aquí de Zaragoza, que estará Guard, seleccionado por Almozara. Ahí ya lo estás acompañándole. La J Nuestra también, como grupo ganador de zona de rap. Con su modo. El Lone también estará. Lone, Leo, a felicitar, porque el otro día estaba un poco rayado, a ver si lo llamaban o no. Dice, joder, no me sacan las tours ahí. A ver si por lo menos, bueno. Se la ha ganado. Luego está el Mae Nómada. HC también, que también se la gana mucho. El doble Cere, cabrón. El doble Cere y Kung Flow. ¿Estuvieron? ¿No, el año pasado no estuvieron? No estuvieron, no. No, nada. Y luego sigue siendo Graffiti Breakdance, pero que no pone nada. No pone los artistas que van a pintar ni nada. Y eso del cartel ya está. Yo creo que ya está cerrado, que no van a añadir eso, nada más. Se ponía que está cerrado ya y tal. Y la entrada no está nada mal. 30 euros los dos días. Un día 20. Y en taquilla será 40 y 25. Y si te gusta bien, y si no. Si no, pues te vas al underground solo, ¿sabes? Claro, vas al underground, es gratis, o sea que... Y bueno, también hemos dicho que HC está en el underground y también nos ha anunciado que esta semana va a sacar la maqueta tan famosa que lleva preparando desde que tenía 3 años, ¿no? Se pone próximamente desde que... Próximamente sí, lo pone desde la hace... La primera comunión dijo próximamente. Próximamente, ¿no? Como peces en el agua, va a salir ya la maqueta el 2, creo que he leído por ahí, ¿no? No sé, no leo sus noticias. Nada, no. Y bueno, ese es el cartel, básicamente. Uh-huh. Y no sé si tenemos alguna pregunta más que hacerle a Momo. La típica. ¿Cuál es la típica? Relevo generacional. ¿Qué pasará después de Violadores? Bueno, relevo es que no consideraría relevo algo como... ¿Quién puede relevar a Violadores con todo lo que han hecho? Eso ya es imposible, ¿sabes? Pero sí que hay otro tipo de ofertas. Y hay muy buenos grupos, tanto en Zaragoza como en España. En Zaragoza Underground hay muy buenos grupos. Pero que vayan a pegar a nivel nacional, yo no sé. O sea, aquí, por ejemplo, ahora está Chelas, Violadores, que están saliendo a tocar a toda España, pero los grupos aquí Underground de aquí de Zaragoza no están, por ejemplo, pegando... O sea, lo están pegando dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, ¿no? Hombre, pero Violadores y Chelas, ¿cuántos años llevan? No sé, 2, ¿no? Underground de Zaragoza, ¿cuántos años llevan? 4. Dale tiempo al rumor. Le damos tiempo, pues, ¿no? Claro. ¿Quieres añadir algo más? Nada, que muchas gracias. Saludar a tu madre o algo. Mamá, digo, se ha ido con segunda, sí. Mamá, te quiero, papá también. Y a mi perro también. Bueno, y ahora vamos con la programación. Sí, la programación es muy interesante. ¿Para mañana? ¿Empezamos ya? ¿Ok, mañana? Para mañana, nada. ¿El martes tampoco hay nada, no? No. ¿Y el miércoles? Nada, tampoco. Nada. ¿El jueves? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿El viernes? Tampoco, lo sabemos. ¿Y el sábado? El sábado sí, que está la Tour Side. El sábado está la Tour Side, como hablamos la semana pasada. Bueno, y más información en llamémoslo xmag.wordpress.com, que colgaremos algo de... Si sale por ahí algo, luego lo colgaremos, ¿no? Y si no, pues no lo colgaremos y... Si no, no sé. Tú buscas la vida, ¿sabes? Básicamente. Será mi rostro pálido, zona diversa y dispersa, es mi vida y obra. De puño y bueno, ya era para acabar, he cortado ahí unos cachos de los americanos que vienen a Zaragoza ciudad. Para demostrar que nos lo curramos un poco. Sí, está igual recién porque lo acabo de terminar, pero que suene. Oye, ya no colgáis en el blog el cacho de Llamémoslo X, ¿no? De la radio. Hemos vuelto ahora, llevábamos unos meses sin colgarlo y ahora hemos vuelto. Amigo, muy bien. Oye, ¿y a la fiesta en la enredadera vendréis o qué? ¿Qué día es? 27 de junio, lo dejemos ya el domingo pasado mañana. Ya. Y tenemos que llamar a Aitor, que se me ha pasado. Se la ha pasado yo aquí. A ver si hacéis los deberes, ¿eh? Sí, que sí. Si no, al final llamaré a Trasus Clay al KCO y no habrá underground este año. Bueno, que ponemos el tema este de americano. Ya, a ver lo que suena por ahí. Zaragoza ciudad. ¿Con esto acabamos? Sí, con esto acabamos. Ya. Pues hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Au, hasta luego. Let's see what's next up on the menu, run up in you. Lyrics that be fucking with you. In the mental, pick any mental. Instra, thunder, detra, extra, extra large. Like the borough of Brooklyn, the residential. Extra, central, lit, specialist. Like fly stone with my poems and fly stone. Ride along with Captain Live, great and die strong.